4-6-3-12-66. Cherrito. Gracias, ha terminado la manifestación de los trabajadores del Oimar desde calle Rodríguez y España, todo por Rodríguez hasta llegar a Belgrano y terminar en la explanada del Palacio Municipal con bombos y banderas. Estoy con Alberto de Gañeras, uno de los delegados del Oimar. Alberto, bueno, sin novedades, una marcha más, una movilización más, pero lamentablemente no tienen ningún tipo de novedades por parte de la empresa del Oimar, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, una vez más marchando, siempre para tratar de estar visible y que nuestro conflicto de alguna manera en algún punto pueda llegar a tener alguna solución, y bueno, es la única forma, digo, la única herramienta lamentablemente que hoy disponemos es esta, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ninguna solución de nada. Bueno, hoy inclusive sabiendo que el capital también se está cerrando todo, eso también es contraproducente para nosotros, y es muy complicado porque no podemos darle la solución a esto, y bueno, acá el empresario, digamos, de alguna manera ha hecho un lockout patronal porque nos estuvo debiendo durante tiempo, se fue atrasando los pagos y todo, después vino, nos despidió, y como es, y bueno, aparte de despedirnos, no nos gusta la indemnización a nadie, más allá de que siempre, digamos, recalcamos de que no, nosotros no estamos buscando indemnizaciones, sino la reincorporación de todos los trabajadores. Alberto, ¿qué pasa sobre el rumor de que había de que iba a incorporar cerca de 16-18 personas a trabajar? Sí, es un rumor que ha habido, de los otros compañeros, los compañeros que han tomado la decisión de entrar a trabajar en caso de que los convoquen, habían estado manifestando que de parte de la empresa, como estaban convocando, pero bueno, hasta el día de hoy no tienen nada. Hace ya, creo que esto hace como 21 días, un mes, y la verdad que todavía no se ha llevado a cabo. Ojalá empezar a trabajar la empresa, aunque sea con unos pocos, pero bueno, que también recuerde que va a tener 55 personas que si no le soluciona, no soluciona el conflicto, lo va a tener parado en la puerta también. No, de ninguna manera nosotros le vamos a cortar el derecho al trabajo a nuestros compañeros. No nos queremos enfocar, digamos, en eso, sino que tenemos que enfocarnos en tratar de recuperar la fuente de trabajo para todos. ¿Se sabe del rumor de que iba a haber una reunión virtual entre el ministerio y el dueño de Oimar y no se hizo presente? No, por lo visto algo creo que había de eso, si bien no tenemos nosotros la información de primera mano, porque eso nunca lo podemos saber, como es porque estamos acá en Tandil, digamos, pero sí estaba, digamos, de parte de la federación habían dicho que como iba a ser posible alguna reunión, algo de eso, pero bueno, hasta ahora no se sabe nada, no sé si se ha tomado la decisión de no presentarse o realmente no han podido llegar a esa reunión. La verdad que no tenemos idea de nada, y como todo, estamos en espera de soluciones, pero no podemos, no la encontramos. Hoy está todo cerrado, no podemos viajar a ningún lado, así que bueno, lo poquito que podemos hacer es esto. Lamentablemente por ahí tenemos que molestar a la gente, y si bien es poca la que anda en la calle, pero como es, también es una molestia, causamos molestia. Pero te preguntaba que no están todos los trabajadores más, debe haber la mitad. ¿Cómo me explicabas por qué? No, ahí hay más de la mitad, ¿no? Hay alrededor más de 40 trabajadores. El tema es que hay compañeros que ahora, bueno, gracias a Dios, como Tandil, digamos, está en fase 5, han podido encontrar alguna changuita, que bueno, inclusive hay algunos que han agarrado la semana pasada, entonces ya a una semana de estar trabajando se pone muy difícil que el compañero pueda venir a la manifestación, y eso creo que ojalá nos pase, de que nuestros compañeros puedan ir agarrando changuita para poder subsistir, como es, y bueno, tal vez en el futuro cada vez empecemos a hacer menos en las marchas, porque por este tema a veces es complicado que alguien lo contrate y tenga que salir para ir a una marcha, es muy difícil. Sigue este reclamo ahora, se juntaron hoy, ¿cómo siguen? ¿Van a seguir manifestándose? Sí, vamos a seguir manifestando, ¿no? Tratamos de no de no hacerlo muy ya muy seguido para no complicar a nadie, pero sí tenemos que tratar de mantenernos visibles, y yo creo que en algún momento, cuando la pandemia esta esté terminando y haya una decisión de comenzar a trabajar, hay regiones como que van a poner los ojos sobre nosotros. Alberto. No, gracias a ustedes, agradecer a la ciudadanía, agradecer a todos los que de alguna manera nos dan una mano, las organizaciones sociales y bueno, nuestros compañeros y familias sobre todo. La palabra de Alberto es uno de los delegados, bueno, hablando sobre esta manifestación que llevaron a cabo, muy pacífica, muy tranquila, caminando por el centro de la ciudad, donde ya ha terminado la presentación de ellos. Muy bien, Charrito, muchas gracias.